Mala Fama es un grupo argentino de cumbia villera liderado por Hernán Coronel, quien ha sido la única constante desde su fundación en 1998 en San Fernando, Buenos Aires. Con un estilo único y un carisma singular, Hernán Coronel ha logrado posicionarse como una figura inclasificable de la cumbia, conocido por sus letras humorísticas, frases de culto y un estilo musical caracterizado por una cumbia sinfónica, con bases pizzicato en teclado y percusión que parece enroscarse a propósito. La banda es reconocida por su auténtico sonido y su estética que alza la bandera de la vagancia como un gesto de resistencia. Con hits como La marca de la gorra, El guampachata, La motito de Carlitos y Que se mueran los feos, Mala Fama ha logrado cautivar al público desde sus comienzos. Actualmente, se ha convertido en un referente e influencer cumbiero, con canciones como Yo uso visera y Cochinini alcanzando millones de reproducciones en redes sociales y plataformas digitales. La banda ha publicado 5 discos de estudio, entre los que destacan Ritmo Sustancia, 2000, y Para Vos Basura, 2001, y sigue vigente como un exponente de la cumbia villera, con una actitud irreverente y auténtica. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.